Siendo como los capomos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con tanta emoción. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Mi chiquitita, finges no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Y te lo suplico por el cariño.